hablar un poco sobre Libia, lo que está pasando ahora en ese país que está bastante olvidado, ¿no? Sí, y lo de siempre, nos cuesta mucho la coyuntura en general en el Medio Oriente, y cuando nos encontramos siempre la información es dispersa, y confiamos en tu mirada para ver qué está pasando allí. Bueno, para poner un poco, dar una idea de lo que sucede en Libia, todavía siguen adentro del país estos enfrentamientos y combates, Sí. básicamente entre las milicias islámicas, que son milicias similares a las que operan en Siria o ahora en Irak, sea el Estado Islámico de Irak y el Levante, o en Siria el Frente al-Nurra, o el Ejército Libre Sirio, y también otro sector armado, encabezado por un general que en su momento participó en la Revolución Verde, de apellido Haftar. Se están disputando varias ciudades importantes de Libia y en el medio de esto hay un gobierno interino todavía que no puede hacer pie en ningún lado porque recordemos que desde que fue derrocado Gaddafi en el 2011 ya pasaron seis gobiernos interinos o de transición en Libia y ninguno pudo durar, apenas duraron meses porque tuvieron que dimitir ante la falta de unidad y apoyo. Por otro lado, la semana pasada en España se hizo una conferencia entre el gobierno español y el gobierno libio, viajó el canciller libio a España, para ver la situación, ¿no? Porque los países de, sobre todo la Unión Europea, están muy preocupados por esta inestabilidad permanente que hay en Libia. Y curiosamente el gobierno español salió a respaldar al gobierno libio, rechazó la violencia interna que hay en el país y llamó a que se solucionen los problemas de Libia porque los problemas de seguridad de Libia, dijo el gobierno español, son problemas de seguridad para España. Digo lo de curioso porque España fue uno de los países que apoyó el bombardeo de la OTAN durante 8 meses, que se le costó la vida a miles de personas y terminó por derrocar al gobierno de Gaddafi. Y hoy mismo en Estados Unidos hubo una reunión de 13 gobiernos se reunieron convocados por Estados Unidos también para tratar el tema de Libia. Y en las conclusiones pidieron un alto el fuego inmediato y dijeron también curiosamente que no hay una solución militar para el conflicto que está viviendo el país. Así que lo curioso es igual que lo que sucede con el gobierno español. Estos países que son Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, que estuvieron todo el tiempo intentando y lograron derrocar al gobierno de Gaddafi, hoy están pidiendo una salida no militar y pacífica y política para un conflicto que ya lleva más de 3 años y sigue sumando una cantidad de muertos considerables, teniendo en cuenta que hay enfrentamientos y combates todos los días, sobre todo en las principales ciudades, en Trípoli, la capital, en Bengasi, que es la segunda ciudad más grande de Libia, y también en Sintán y Misrata, ¿no? Eso es un poco la situación en el país del norte de África. Entonces, ahí vos recién decías, no hay posibilidad de solución bélica, la solución es política y eso que lo está trabando, digamos. En realidad, lo que traba una solución política es que todas estas milicias, tanto las fuerzas de este ex general que hoy está en Libia combatiendo, están armadas y sobre todo las milicias siguen recibiendo el apoyo de las monarquías del Golfo Pérsico. Y otra cuestión que también esto los medios no ni siquiera lo analizan es que ninguno de los gobiernos de transición tuvo el respaldo total, no solamente del pueblo libio, sino de las tribus, que en Libia son desequilibrantes porque es un país conformado por tribus. Y estas tribus, como los Tuareg, que es la tribu más conocida y que no solamente está en Libia, sino también en el Chad, no aceptan a ningún gobierno. Recordemos que estos gobiernos que se han tomado el poder en Libia circunstancialmente, sobre todo están conformados por dirigentes de los hermanos musulmanes o también personas que estaban fuera del país y que volvieron a a Libia cuando comenzó el conflicto interno y cuando la OTAN empezó a bombardear y bueno, y cuando Gaddafi fue derrocado. La solución política en Libia es lejana para mí porque el país está en una crisis muy profunda que es consecuencia de lo que fue la intervención de la OTAN, lo que es todavía este financiamiento a las milicias islámicas y un desgobierno que no encuentra cauce porque realmente el pueblo está rechazando todas estas formas de gobierno que intentan implementar. De España, queríamos entender un poco más qué rol está jugando el gobierno español en esta disputa. Bueno, hay que tener en cuenta que el gobierno español, francés e italiano tienen las principales petroleras que operaban en Libia cuando Gaddafi todavía estaba vivo y que empezaron a operar después de que se cortó la producción de petróleo por el grave conflicto interno y tanto el gobierno español como el francés como el italiano están interesados en volver a tener ese control petrolero. Recordemos que en la década del 90 Gaddafi hizo una apertura económica donde estas empresas ingresaron para operar y realmente esta inestabilidad militar y política no les está conviniendo del todo para la producción del petróleo, ¿no? Que es Libia, recordemos que es el principal exportador, tiene las principales reservas de África y es la novena reserva a nivel mundial de petróleo. Pero a su vez hay que recordar que en la ciudad de Bengasi, donde está el puerto más grande, en su momento cuando fue tomada por las milicias islámicas, todavía vivo Gaddafi, todavía el gobierno de la Revolución Verde en el poder, estas milicias negociaban directamente con empresas italianas y francesas para poder sacar el petróleo. Creo que tiene que ver con esto de necesitan regularizar toda la ganancia que venían teniendo y que ahora seguramente no está saliendo por esta situación crítica que vive el país. Tal cual. Bueno, Lean, como siempre te agradecemos este espacio, tu tiempo y que nos puedas acercar lo que va pasando en Medio Oriente de una forma tan tan amena y que uno va entendiendo un poco más el ajedrez mundial gracias a esto. Un abrazo fuerte desde la Villa 21. Bueno, un abrazo a todos. Estábamos hablando con Lean Albani, él es columnista de Marcha Noticias en el portal marcha.org.ar sobre la situación en Libia y quizá lo más destacable es la paradoja esta entre que no hay una resolución de forma bélica, pero que la solución política también está muy lejana y un poco Lean compartía ese parecer. Así que ya entrando en la última media hora del programa, vamos a compartir nuevamente las vías de comunicación para escucharnos en vivo, en el blog, lo pueden hacer en chebarracas.blogspot.com.ar, para escribirnos por Facebook, nos buscan en la página FM99.7 Chebarracas, el arroba Chebarracas Twitter, que ahora está bastante encendido y sale en Twitter a lo loco. Y para escribirnos por mail lo pueden hacer en fmchebarracas@gmail.com. O también llamarnos al 4301-9917. O venir a visitarnos, ¿por qué no? Lo pueden hacer en Callasta 3370, en la Villa 2124 de la Ciudad de Buenos Aires, barrio de Barracas. Aquí vamos a estar todos los lunes de 19 a 21. Y ahora, antes de entrar en Argentina o contar un poco lo que está pasando en Brasil, vamos a terminar de definir esa cuestión. Nos vamos a ir a escuchar un tema que Luis está meta DJ hoy del otro lado, así que vamos con eso. Aunque no quiera la vida, siempre vivir sin tu amor. nasketai tutap untai mas kakunai taris pasus kukunai warmisitai munasketai tutap untai mas kakunai taris pasus kukunai warmisitai eu eu eu eu eu contenta por tener agua, ¿no? Aquí en este barrio, especialmente por los niños. Que levanten la mano para gobernarte. Porque con Evo vamos bien. El pueblo ya decidió que Evo se queda. Hoy estamos estables, entregando bonos, rentas y obras al pueblo. Bolivia será corazón energético de Sudamérica, integrando a nuestra región, compartiendo los recursos que tenemos y logrando beneficios para nuestra nación. FM Che Barracas. Bueno, volvemos al aire en Estación Latinoamérica. Estábamos escuchando los spots de campaña de Evo para estas elecciones de octubre. Hace poquito hablábamos con Pablo Stefanoni sobre esta cuestión y el programa pasado también con otro compañero, Catu Arconada, sobre la situación en Bolivia. Hoy algunos números que leía por ahí hablaban de un 59% contra 12, como quien dice, la gana caminando. Pero quizá en este espacio que le estamos dando en general a las elecciones en Latinoamérica y las tres que tienen lugar en octubre, nos interesaba poder hablar un poquito nuevamente sobre Brasil. Ahí Pancho se había comprometido a armar una columna. Entonces, lo tenemos comprometido. Sí, vamos a hablar un poquito de cómo está la situación en Brasil brevemente. La noticia en esta oportunidad es el cambio de la situación en las encuestas principalmente, y después algunas cuestiones de personalidades que se pronunciaron. Dilma venía barranca abajo después de lo que había sido hace un mes y medio el fallecimiento de uno de los candidatos a presidente. Su sucesora, Marina Silva, impuesta por los medios de comunicación dominantes y por la derecha, había crecido. Dejá de chamuyá. Hola. A mí también me... Bueno, volvemos. Estábamos hablando un poquito de la situación en Brasil. El cambio de esta última semana fue que la tendencia que estaba teniendo Dilma de perder la primera ronda con su contrincante Marina Silva, impuesta por los medios de comunicación y por la derecha, se revirtió. Estaría en una primera ronda ganando, igual se va a segunda ronda, ¿no? Es un empate también ahí, ganando Dilma, pero todavía en la segunda vuelta estaría un 46% para Marina Silva y un 44% para Dilma, pero eso en las encuestas es un empate claramente, porque siempre hay márgenes hacia arriba y hacia abajo que podría cambiar la situación. En la semana lo que pasó fueron distintos cruces entre las candidatas más importantes, y que Marina Silva, que en alguna vez cuando hablábamos por primera vez de esta cuestión tenía un discurso más más progresista, o que por lo menos dejaba alguna puerta abierta por su pasado ambientalista y haber sido el gobierno de Lula con diferencias, claramente ahora marcó su proyecto de gobierno a partir claramente de las presiones de sus aliados, de su partido y de quienes financian su campaña, un marcado corte neoliberal para su proyecto de país. Lo que le dio también un poco de aire a la campaña de Dilma, que rápidamente pudo salir a atacar estas posiciones, y lo que generó también algunos posicionamientos de distintas personalidades o distintas entidades. Por un lado, la Central Única de Trabajadores, la CUT de Brasil, se pronunció a favor de Dilma, diciendo que iban a salir a votar al proyecto de más empleo y más trabajo, frente al proyecto de Marina Silva, que era de incertidumbre y de pérdida de derechos laborales. El teólogo de la liberación, Leonardo Boff, también salió a apoyar a la campaña de Dilma, diciendo que se suma a la campaña por la reelección de la presidenta, diciendo que la propuesta de Marina Silva es claramente de corte neoliberal y que atenta con los 12 años de conquistas que se estuvieron sucediendo en Brasil. Por otro lado, el sociólogo Emir Sader, como hablábamos con Eduardo Lucita, claramente marcó el perfil de lo que se estaba jugando en estas elecciones y que son las relaciones políticas internacionales que está teniendo Brasil, diciendo que la apuesta de los BRICS jugaba en contra de los Estados Unidos y que todo lo que está proponiendo Marina Silva es acercarse a las opiniones de Washington. Y en ese sentido, el expresidente Cardoso del país, que es miembro del partido del tercer candidato que está jugando las elecciones, pero que prácticamente ya las perdió, dijo que si llega a ganar Marina Silva, cambia el perfil de las relaciones políticas internacionales del país, que se alejarían de países como Venezuela y Argentina, y que por esos mismos motivos, en caso de una segunda ronda, van a llamar a votar a Marina. Así que ese es un dato importante, saber que la tercera fuerza está llamando en segunda ronda a votar a Marina Silva. Y después, también, y un poco, la semana pasada hablamos con Miguel Estedile, que él era miembro de la Coordinación Nacional del MST. Bueno, el MST tuvo algunas acciones durante la semana. Su vocero, João Pedro Estedile, estuvo en un acto en la Petrobras junto con el expresidente Lula, y llamó al movimiento y dijo que en caso de ganar Marina Silva, el MST va a estar en acciones cotidianas de cortes de ruta y de acciones concretas contra el gobierno de Marina Silva, porque ven que claramente va a ser un gobierno mucho más alineado al agronegocio, mucho más, hacer un gobierno que atente claramente contra las conquistas sociales, como decíamos la otra vez, manteniendo su autonomía, pero claramente distinguiendo el proyecto de país que se está poniendo en juego. Ese es un poquito el panorama de las últimas semanas en Brasil. Estamos a 2 semanas. El lunes que viene haremos un último repaso y el otro lunes ya tendremos resultados de la contienda electoral en Brasil. Habrá que esperar. Sí, vamos a estar siguiendo el tema. Tenemos que cerrar el programa, ya estamos muy sobre la hora, así que con un muy breve repaso de lo que fue el día de hoy, estuvimos hablando con Eduardo Lucita sobre economía en Latinoamérica, hablamos con Colombia sobre lo que fue el foro de comunicación alternativa, con Daisy de Chile sobre la situación luego del atentado terrorista que sucedió, con Leana Albani por marcha y, si no me equivoco, nada más. ¿Cómo? ¿Y con Pancho sobre la situación de Brasil? Exactamente, un poquito. Nos vamos a ver el lunes que viene con Maru conduciendo también nuevamente. Así es. Bien, entonces esta dupla tiene para rato. Nos saludamos, Luis. Un abrazo muy grande, gracias por la operación. Un saludo a Cristian, que hoy no pudo estar. Nos vemos, nos escuchamos el lunes que viene.